Buenos días para Dani Alonso. Clásicos, exitazos, es lo que le ofrecemos a ustedes cada mañana. Vamos con 38 Special. The 38 Special. Buenos días para Tamara de León. Gracias, Tamara. Por acá, Francisco J. Brown nos comenta: buenos días, Panamá, con la mejor estación de radio, Antena 8. Gracias, Francisco. Javier Acevedo también nos acompaña. Tenemos a Johnny Medina. Gracias por estar con nosotros. Y dice que quiere subir el ánimo con Super Freak de Rick James. Vamos a buscarla. Ruti dice que está buenísima la selección de exitazos de hoy, disfrutando todos y cada uno de ellos. Glenda Magallón dice que no se mueve la fila, reportando sintonía desde la cinta costera. Zuleika está con nosotros, Mario Luis también, y nuestra bruja querida está atrapada en el corredor sur, pero va cantando. Pero como comenzó el mes de julio, quisiera hacerle algo de bullying a la bruja. Vamos a ver, vamos a escoger cuál le ponemos a la bruja. ¿La Isla Bonita o algo de Mariah Carey? ¿Cuál de las dos? Vamos a votar y escogemos entonces para hacerle un poquito de bullying a la bruja. Ella hace bullying en el programa. Así es que Alba Irene Jim también dice presente. También lo dice Gerardo. Buenos días. Vanessa, que va activada para el trabajo.